quitaste la ropa que tanto pedías. Saqué del sillón, lo guardé en el placar. Y la camisa vieja que yo más quería. Y a ti no te gustaba, ya dejé de usar. Puse rosas blancas como tú solías. En la vieja mesa junto al ventanal. Y el portarretrato a la fotografía, donde me besabas dulce junto al mar. Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía. Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal. Estábamos escuchando la música de Luciano Pereyra a esta hora en la noche de la radio. Vamos con la canción que se llama ¿Qué suerte tiene él? Del año 2019, álbum en vivo. Románticamente tuya a esta hora, la radio Puente Alto. Te di. No quiero molestar, no me pude aguantar, tenerte tan cerquita y decir qué linda estás. Sé que andas con él y por lo que se ve, no te cuida tanto como yo lo puedo hacer. Dime si no duele. Tiene él, yo no puedo.

cuéntame de tu vida y de tu tiempo. Solo quédate un momento, hasta evaporarnos en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras, cha-cha, yo te puedo enamorar. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Esta noche ir a bailar un cha-cha-cha. Yo te puedo. Ahí estábamos escuchando la música cha-cha-cha-cha, la noche de la radio Puente Alto. Oye, ¿quieres escuchar canciones de calidad a esta hora? Escuchas Radio Puente Alto, hermosas canciones que forman parte de tu vida. Canciones para acompañarte, ¿cierto? Para hacer más grata la noche mientras trabajas, mientras estudias, mientras te dejas llevar por la magia y las emociones de canciones que forman parte de los mejores años de tu vida. Para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue a renacer. Dame vida y dame aliento. Ya perdí el conocimiento. The Beatles nos acompaña a esta hora del álbum Help remasterizado. You are gonna lose that girl. Tú vas a perder esta chica. You're gonna lose, yes, yes, you're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight and I will treat her kind. You're gonna lose that yes, girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose girl. That girl. If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her you're gone. You're gonna find her gone. 'Cause I will treat her right. Treat her, what else can I do? Taking her away from you. Watch what you do, yeah. The way you treat her, what else can I do? If you don't take her out tonight, she's gonna change she's her mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight and I will treat her I'm kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that yes, girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. Da vuelta. vuelta a esta hora por tus oídos, por tu mente. Te invito a escuchar a Jimmy Page and Robert Plant en Led Zeppelin. Led Zeppelin, un amigo me dijo, no es Led Zeppelin, es Led Zeppelin. Aquí está Stairway to Heaven, Escalera al Cielo con Led Zeppelin. Thank you.